cada vez que lo sacas a relucir. Tanto da de frente, de espaldas o de perfil, tanto da. Tanto da. Ese cuerpo redicho me mata a mí. Y si lo tapas, qué racanería, qué difícil todo, cuán corto el placer. Y si lo tapas, esa media sonrisa también me mata. También me mata. Para hacerte la corte de los milagros, tanto da si ciertos o falsos, o de perfil, tanto da. Tanto da. Guardo las agonías en mi teatro, y en cuanto vengas, qué categoría, qué fácil es todo, qué eterno el placer. Y en cuanto vengas, muertes, resurrecciones saldrán a escena. Saldrán a escena. Esa piel, ese pelo, esos contornos, tanto da de frente, de espaldas o de perfil, tanto da. Tanto da. Ante tal melodía caeré redondo. Y al ser tan frágil, qué racanería, qué difícil todo, cuán corto el placer. Y al ser tan frágil, que me rompa en pedazos es lo más fácil. Es lo más fácil. Pero tú haces un puzzle con mis añicos, tanto da si ciertos o falsos, o de perfil, tanto da. Tanto da. Que tampoco son tantos, y despacito me recompones. Qué categoría, qué fácil es todo, qué eterno el placer. Me recompones con saliva y con besos, y ole que ole. Y ole que ole. El tiempo en tus manos, tiempo abolido, tanto da si es cierto, si es falso, o de perfil, tanto da. Tanto da. Y al contemplar de nuevo lo nunca visto, que es lo de siempre, qué categoría, qué fácil es todo, qué eterno el placer. Que es lo de siempre, me palpitan canciones de vida y muerte. De vida y muerte. Ese cuerpo encantado de su presencia, tanto da de frente, de espalda, o de perfil, tanto da. Tanto da. De triunfo en triunfo, qué bien se expresa. Dame tu alma, lo breve es eterno, fácil lo difícil, la magia es un don. Dame tu alma y úndete en el misterio, son sus palabras. Son sus palabras.